Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompaña el equipo al completo, así que hola Marco. Hola, buenas tardes. Eso, noches. Arr. Arr. Arr. Mis... ¿Al ataque mis valientes o qué es el arr? Lo que decían los piratas. Ah, vale, que los piratas decían arr. Arr. Vale, si tú lo dices. La típica frase pirata. La vida pirata es la vida mejor, sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron. ¿Sé de qué película era? De Peter Pan. Ah, es verdad. En aquellos tiempos donde una película de niños podían decir la botella de ron y quedarse tan y sin estudiar y no pasaba nada. Ni trabajar. Hola, Ethan. Hola. Que hemos dicho que teníamos el equipo al completo, así que vamos a demostrarlo. Estamos todos aquí. Vivo la madre superiora. Ethan está muy enfadado con nosotros porque lo hacemos grabar en este estudio / sauna. Caluroso. Y todavía no ha llegado el verano. Tengo mucho calor aquí dentro. Sí. Y es tarde. Aún tendrás más. Esas son las hormonas adolescentes. Que hace calor. Sí, hace calor, pero estamos todavía a principio de junio. Eso sí. Espérate que vengamos a grabar en agosto. Bueno, todo eso. Vamos a centrar el tiro que nos estamos yendo. ¡Estamos en el Caribe! Por las ramas. Estamos porque en el Caribe. Vamos a hablar de Piratas del Caribe. Arr. Arr. Es el arr ese, yo no sé. Arr. Pues eso, Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Traducción maravillosa en español. Alucinantemente. Vamos a decir, traducción maravillosa de Ethan. De Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Los muertos no cuentan cuentos. Frase de la película. Hombre, el título original es mucho más bonito, mucho más poético. Uh-huh. Y supongo que el título en español es para aprovechar que Salazar lo hace Antonio Bardem. Uh-huh. Y entonces darle un poco querido, de protagonismo. Digamos, eso. Javier Bardem. Perdón, Javier Bardem. Ahí está. He hecho muy yo bien, una está. Mezcla aquí de actores españoles hollywoodienses. Sí, Javier Bardem, correcto. Hombre, lo que pasa es que dentro de los títulos que destrozan a veces con las traducciones, en este caso me parece bien traído, quiero decirte. Sí, bueno. Me parece, sí que es cierto que... Podría haber sido piratea como puedas. Pues sí. Eso ya no es modálico. Modálico, eso ya no es modálico. Es una nueva acepción de modal. Pues no, sí, pero que hay veces que hay otros que son más chorras o que te destrozan algo. O que sí, sí. Aquí, como en el cartel, ya tienes a Bardem. También porque es el cartel español, supongo. También, supongo. Pero que, pues eso, que dentro de todos los posibles títulos y infames, este, bueno, a mí no me... Sí, hemos llegado a una situación donde, bueno, por lo menos no es pirata como puedas. Piratea como puedas. Piratea como puedas. Pero eso ya no es de ahora, como he dicho antes. Vale. Pues eso, una película de dos cosas horas, de 10 minutos. Sí, cosas de monstruos. Había que hay un Kraken. Algún día a lo mejor tenéis que hablar de esta. Bueno, aquí me refiero a Piratas del Caribe. No sí, en esta película no sale el Kraken. El caso, eso, película de 2 horas 10 minutos. Todavía no estamos con spoilers, aunque entrarán en breve. Bueno, si estáis aquí, sabéis que vais a pillar spoilers. Sabéis a qué venís. Y con escena postcréditos, así que si no habéis ido a verla, poner el pause, la veis y luego ya volvéis a escucharnos. O no la veáis y pasadlo bien con nosotros, también, porque tampoco os vais a perder una obra maestra. Película con 7,1 estrellitas en la IMDb sobre 10. Bueno, lo que pasa es que y este... popularidad 2, que ha bajado 1 en no sé cuántos tiempos. Sí, eso es por cariñito, supongo, porque bueno. Lo de la popularidad es por pinchazos, por entrar y por la gente que curiosea. Claro, y 39 de Metascore. De todas maneras no te puedes fiar de las valoraciones de IMDb o de Film Affinity de películas tan recientes. Hasta que no pasan un par de años no se ajustan, porque ahí vota la gente que la ama y que la odia y digamos que los templados casi no votan. Entonces tiene que ir pasando el tiempo que la cosa se asiente. Para mí no es ni de lejos una película de 7 estrellas. No, yo tampoco la veo de 7 estrellas, pero bueno, esto nos lleva... Pero no eran 5. No, 7.1. 7.1. Ah. Sobre 10. Esto nos lleva a una opinión previa sin spoilers. Muy bien, ya te puedo dejar sola. Diriges tú el programa de maravilla. Ya puedo yo. Estoy hilando hoy. Dejar hoy, de pensar. Hoy voy hilando. Pues nada, dime. Ah, vale. Como me ibas a dejar sola, ¿no? Ya puedo empezar a hablar yo. En mi caso, vamos a ver, sabiendo que vamos a ver Piratas del Caribe, sabiendo que, por lo menos en mi caso, la novedad de, sobre todo, de ese gran pirata como es Jack Sparrow, que fue la sorpresa, para mi gusto, agradable del Piratas del Caribe 1. Obviamente todo eso ya está mega superado, con lo cual, pues, poco más hay. Para mí, tema de aventuras y todo eso está bien, y la cagan en el tercer acto, o sea... ¿Qué de todo el tercer acto? Bueno ahora, ya... ahora luego entramos, pero eso, para mí es una pena, va bien, y de repente... ¿perdona? Para mí... es una película... ¡He sido yo! ¡Capán! ¡Se acabó! No sabe qué hacer para torturarme con los cascos y luego con la edición. Porque estas cosas fastidian muchísimo. Es que tus cascos se aíslan mucho. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna campanada más? De momento no, pero todo se andará. Esta película es más entretenida que las tres últimas. Pero... es una película que si no vas a ver, no te has perdido nada, básicamente. Ethan, tu opinión, sin spoilers. Pues a mí sí que me gustó esta película, al contrario que vosotros. Uh-huh. Y me pareció entretenida. Creo que he visto, de las otras tres, creo que no he visto ninguna o he visto una. Entonces también tendré que verlas para comparar. Uh-huh. Vale. Pues ya hemos pasado por la opinión sin spoilers y entramos de lleno. Ah, utilizamos bueno, lo que hicimos en el último Osera, en lugar de andar contando la película que se nos hace pesado y nos mareamos, hablamos de cosas más generales, tipo empezamos por ejemplo, por los directores, el trabajo guión, de dirección, guión y dirección. La historia, ¿qué os pareció la historia? Pues a mí me pareció bien, que estaba bien contada lo que es. ¿Y la historia te interesó? Sí, que el principio fue para mí una de las cosas más divertidas, más de lo que haría Jack Sparrow, aparte del flashback. Uh-huh. Y luego ya también me gustó todo en general, pero esa primera escena yo la veo muy de la personalidad que yo le he visto a Jack. El robo del banco. Sí, el robo del banco. Literalmente el robo del banco. Literalmente. ¿A ti qué te pareció la historia, Mariluz? A mí, la verdad es que como guión me gustó mucho. Cuenta los orígenes de Jack Sparrow y todos los que seguís los eras sabéis que a mí ya de base eso es un punto positivo. A mí si me cuentan el origen de algo... ya es algo que me atrae. Te cuentan que ascendió a capitán y mató a Salazar. Aparte de eso, poco... Y cómo consiguió la brújula, te cuentan... Quiero decirte, al final, esta por lo menos tiene contenido, ¿sabes? O sea, no es batalla, pelea y ya está. Te meten todo ese, lo que decía Izan, de todo el tema del robo del banco. Ahí ya juegan con que los van a matar y que si lo hacen con la guillotina o con el garrote vil, no me acuerdo lo que era. Y con la horca, con la guillotina y afusilado. Uh-huh. Y eso te cuentan toda la historia de los orígenes. Te meten todo esa no es misterio, esa leyenda del triángulo, como si fuera el de las Bermudas, demonio. Pero el triángulo del demonio. Y luego sale Salazar ahí uh-huh. a con ese tridente de Poseidón. Que mata a toda maldición. O sea, que creo que tiene mucho contenido, por lo menos se han currado la historia. Han entrelazado aceptablemente bien... esas diferentes historias de contarte pasado, presente, uh-huh. Con la leyenda y con lo que es en sí Jack Sparrow, que es un divertimento, ¿no? Chorra, pero entretenido, ya por sí mismo como personaje. Y creo que dentro de todo, para mi gusto, han sabido mantener un poco la gracieta de Jack Sparrow, cosa que se te puede hacer cansino. Y en mi caso, me funciona, o sea, me sigue funcionando. Dentro de que, obviamente, pues eso ya no te sorprende como personaje, pero me sigue funcionando. Yo lo que más me gusta es que recupera, lejanamente, pero recupera el espíritu gamberro y alocado de la primera película, que es, para mí, sigue, en realidad sigue siendo la única. Esta es casi una mala copia lejana. Todos están como muy cansados, como muy... El personaje de Jack Sparrow está muy agotado. Esto, si esto lo hubiéramos visto como secuela inmediata, o sea, como la película siguiente, pues todavía tendría la frescura, pero como lo hemos visto tanto, tanta imitación, tanta autoimitación también de Johnny Depp, que al final se me hace pesado. Pero ya digo, por lo menos han buscado eso, toda la escena del robo del banco, toda la escena de la ejecución. Todo eso sí que es el Pirata del Caribe original. No se han ido a locuras como la segunda, la tercera, incluso la cuarta. Y esa parte final ya más mística, que sí que se acerca más a la segunda y a la tercera, pues sí que es un poco cansina. A mí, la verdad es que estaba casi mirando el reloj. La dirección, estoy mirando los directores. Son Joachim Rønning y Espen Sandberg. Espen Sandberg, que además escribió el guión. No, han hecho alguna cosita, pero no son, son, desde luego, se nota que son directores de estudio. Y son 7 guionistas. Bueno, eso suele pasar, pero muchas veces son basado en... casi todos son basados en caracteres creados por, o sea, de películas anteriores de Piratas del Caribe. Pero el guión, propiamente dicho, está escrito por Jeff Nathanson. Muy bien, pues vamos con los personajes y los actores. Uh-huh. Jack Sparrow, sobre todo, que es el gran protagonista de esta saga. El personaje creado por Johnny Depp, literalmente, aunque... Porque esto, por mucho que lo intentes poner en el guión, esto sale del actor. Es imposible, o sea... Esto sale del actor y... Todavía tengo la imagen de la primera película, la primera aparición de Jack Sparrow en el mástil de esa barca que se está hundiendo, llegando a puerto, que me parece una magnífica definición de personaje. Sí, yo no me acuerdo ya de la primera, tendré que revisitarla. Podemos hacer una osera de... Piratas del Caribe, la original, desde luego. Un especial 200 revisitando películas que molan. No, en cualquier momento podemos hacer una revisión de La Maldición de la Perla Negra, que es la primera película. ¿Qué te pareció a ti el Jack Sparrow de esta película? A mí este me gustó, ya te digo, no me acuerdo si he visto alguna de las otras. Por eso digo este. Entonces, este sí, este es el Jack Sparrow que recuerdo tan gamberro y aventurero. Sí, no, en mi caso lo mismo, o sea, un poco lo que he comentado, el alocado Jack Sparrow, con sus chorradas y sus salidas de tono, pero ese medio en serio, medio en broma, ¿no? Uh-huh. Que con el que juega mucho y que lleva a todos al retorteo, todos los que tiene a su alrededor, a mí me encanta. O sea, me sigue funcionando a pesar del tiempo. Vamos con el villano, personaje nuevo, Capitán Salazar, Javier Bardem, el personaje sobrenatural de la película. ¿Qué os pareció? El pelo, la primera vez que lo vi, pensaba que directamente el actor estaba debajo del agua rodando eso. Mm-hmm. Hombre, ese es el efecto, evidentemente. Ese es el efecto que pretenden dar. ¿Qué te pareció el personaje? A mí este personaje me gustó. El toque que le da de querer una venganza a toda costa contra el último pirata que quedaba en aquel momento en el que lo mataron. Que aparte es eso, es que ya estaba enfadado contra los piratas y luego ahora está más enfadado con Jack, que le mató. Pues es una venganza de tipo Adrian Chase. Uh-huh. ¿Mariluz? En mi caso, el personaje, aunque creo que voy a ir dando tumbos entre guión y personaje otra vez, pero tumbea. El personaje o con las secciones futuras, hoy estoy divagante. El personaje creo que también es iba a decir la excusa, aunque no es la palabra correcta, pero para todos esos efectos especiales, uh-huh. Ya no solo que es una pasada ese efecto acuático, uh-huh. Sino esa especie de croma, o sea, ese desecho de cuerpo, ¿no? Que quemado. Pero eso es maquillaje, eso no, no es solo maquillaje. Y son no efectos es solo especiales maquillaje. Porque. Le falta un trozo. Claro, le faltan trozos a él y a otros de su tripulación. Hombre, sí, los otros de su tripulación les falta el cuerpo entero. Ahí sí que tienen que hacerlo. Y a este también hay momentos en los que parece que puedes ver a través de él y demás. Bueno, el caso es que tampoco sé la de millones que habrán metido, ¿no? Con lo cual, cuanto más dinero, supongo que más sencillo es conseguir hacer todo esto, pero que está muy logrado y no le ves la trampa. Con lo cual, o sea, no le ves el efecto. Con lo cual creo que todo eso está muy bien. En cuanto a él como personaje, a mí me convence. Es decir, lo veo como un buen villano. Dentro de que parece que siempre dan como penita en determinados momentos. Es decir, dentro de que es el villano... Sí, porque, hombre, a fin de cuentas están malditos. Claro. Sí, pero que los torean. O sea... Sí. Los ves perdiendo, uh-huh. ¿sabes? En general, entonces... pero bueno, creo que forma parte también un poco de la tónica película. ¿Qué te parece Javier Bardem? Y a mí eso, dentro de... A pesar de todo ese maquillaje, efectos especiales, etcétera, sí que detrás lo veo... O sea, lo veo como villano, es al actor. ¿Sabes? O sea, sí que lo veo sí, en ese trabajo, lo veo con esas expresiones... Entonces, yo ya lo visualizo como villano en el flashback. Con lo cual a mí sí que me encajó bien. Vale, otro veterano, el que fue villano en la primera película y a partir de ahí siempre era un personaje tan fantástico que siempre lo han ido rescatando, con un actor también fantástico que es el Capitán Barbosa, que es Geoffrey Rush, que es un actor increíble. Y aquí está bien... Hasta el final. A mí el final me resulta. Cuando hace un Yondu, exacto. Cuando hace un Yondu. Ah, lo de salvar a. Sí, pero sin sentido. Hijo, sí. Porque todavía en el Yondu en. Es una escena muy tonta y además con un efecto especial que canta mucho. Porque... Es que a lo mejor lo han hecho a base de lo que pasó con Yondu. No da tiempo. Estas dos películas se ruedan a la vez. A mí realmente el actor es más de lo mismo. ¿A ti qué te ha parecido Capitán Barbosa, Mariluz? Sí, no, un poco lo que tú estabas comentando, el como personaje actuando hasta esa escena final está muy bien y el problema es de la escena en sí. O sea, que ese final es chorra, se tira pa' qué. Sí, no. El otro está ahí, ¿para qué? O sea, el malo está, ¿para qué? El otro se tira para tirar al malo, ¿para qué? O sea... Porque, a ver, la historia es que el malo está para subir al barco de Sparrow y o hundírselo o matar a Sparrow y Barbosa, pues, no quiere que le pase nada a su hija. Vale. ¿Y a ti qué te pareció bien el personaje? Sí, a mí también esa escena final yo la veo lógica. Uh-huh. Pero siendo un pirata con tanta experiencia, yo creo que se podría haber cogido la cadena otra vez. Pasamos a los protagonistas los jóvenes. Jovencitos. Brendan Twitis, más o menos, que sería Henry Turner, y Kaya Scodelario, que es Karina Smith. Es Karina Smith, que me parecen sosísimos, sobre todo él. Que, yo el más soso que ella. Como encima, yo creo que es para que, como es el hijo de Will Turner, del personaje de Orlando Bloom, tiene que ser igual de soso. Igual de que soso, justo. Es súper soso el personaje y el actor no me transmitía mucho. Ella un poquito más, pero tampoco mucho. ella por lo menos se la ve con más carácter dentro. Pero de... es el personaje, pero sí. Ella, la actriz, tampoco le aporta demasiado. Sí, tampoco. Él salió en Maléfica, es el príncipe Philip de Maléfica. Dejo ahí el apunte. No recuerdo si estaba de igual de soso en el príncipe Philip. Pero desde luego, es el príncipe Philip de joven. Es de el joven. Que se enamora sí, claro. De Maléfica y le acaba cortando las alas. Y ella, que me suena un montón. Y poniendo el anillo. Ella no. Ella ha hecho. Del laberinto, sobre todo Skins y El Corredor del Laberinto. Una serie, la serie Skins, que es donde sí que estuvo bastante tiempo. Yo no he visto El Corredor del Laberinto. Tampoco te has perdido nada. Eso dices sí, con todas las que no te gusten. No, es que esa película no tiene nada, pero a lo mejor a ti sí que te gusta. O sea, ya sabes, si la quieres ver, tú avisa, que yo creo que la tengo por ahí. Vale, y yo creo que ya está, ya no hay más que comentar en plan de actores, personajes y demás. Quizás recordar que Orlando Bloom, o sea, Will Turner, sí que tiene un par de escenas. Uh-huh. Y Keira Knightley tiene una escena. Y tenemos al cantante... tío de la criatura. Claro, que como tú eso quieres subrayarlo porque tú no lo pillaste en el momento. Yo no lo pillé. Pero bueno, al final es un cameo que es un cameo, está bien sí. Comentar. Uh-huh. Comenta. A Paul McCartney, que aparece haciendo un cameo como tío de Jack Sparrow en la cárcel cuando lo rescatan. Sí. Bueno, cuando lo rescatan, no, en ese momento cuando lo llevan a para matarlo y... Y luego al final lo rescatan. Pero bueno, ahí estaba Paul McCartney haciendo de tío de Jack. Y aparte se comportaba igual que Jack. Sí, eso... Sí, al final lo han caracterizado... Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿No? ¿De los personajes y sí, demás? Sí, de personajes sin pena ni gloria al resto. La música... Creo que lo mejor de la música es cuando rescatan el tema de la primera película. Para pam pam para pam pam para pam pam para pam. Desde el principio. Sí, es que eso es la sí. Fanfarria de la primera película que se ha hecho un clásico. He's a pirate. ¿It's a pirate se llama? Es he's a pirate. Ah, él es un pirata. Mira, Ethan se ha informado bien del título del tema. Y aparte luego está el tema de la perla negra. Vale. Que no sé cómo se llama, pero es el tema de la perla negra que está por ahí. Black Pearl Theme. O no. O no. A lo mejor son más creativos que los de Star Wars. Pues dime. No, iba a decir que respecto de la música, sí que es cierto que cuando retoman esa banda sonora, sí que se agradece, pero que para mí el resto de la banda sonora pasa sin pena ni gloria. O sea, sí. Acompaña bien, porque tampoco ha habido nada que me haya chirriado. No chirría, pero ni te acuerdas. Exacto, a mí no te acuerdas de que hubiera banda sonora. Seamos honestos, tampoco nosotros somos de acordarnos mucho de la banda sonora. Tampoco. No somos de la gente que se da cuenta y sale tarareando. Uh-huh. Nosotros, sí, no, había musiquica. Pero, por ejemplo, en Your Name sí que nos fijamos. Es que lo de Your Name es otro nivel. Otra liga. Es otro nivel. Pues a eso me refiero. Aquí no hay otra liga. No aquí es otra está liga, es otro deporte. Esto es, para mi gusto, pues eso del montón. Bien traído, pero no... Ahora el pobre músico, compositor dirá, pues hazlo tú, ¿no? Pero... Creo que está escuchando el programa llorando ahora mismo. Sí. Lo siento. Te queremos. A mí me parece que para la perla negra... Lo queremos tanto que no sabemos ni cómo se llama. Perdona, Ethan, dale. A mí me parece que para la perla negra podrían haber puesto la de la primera, el tema original. Pues más cositas. Yo creo que ya poco más nos queda que añadir. Llevamos poco programa, pero es que tampoco es una película que tiene muy poquito que comentar. Para... Lo peor de la película, Mariluz. El final. Lo peor sin de la película. Alguno. Pues chorra. No sabría decirte chorra. Yo. ¿He cosa dicho chorra? Mala. A lo mejor el momento de los dos. Estos de los dos nuevos protagonistas en la ejecución. ¿Eso es lo que menos te gustó? Es cuando se cae la mujer y el chico la coge. No sé, no me atrajo. Ajá. Muy chorra. Vale, a mí lo peor, esta vez sí que tengo que estar completamente de acuerdo con Mariluz, es el final, todo el tercer acto prácticamente. El reencuentro familiar. No, que va antes, eso es el epílogo, ¿no? Yo me refiero al tercer acto, la resolución de la trama es muy excesiva y eso con el barco por el borde y toda esa chorrada, a mí no me... y que si suben o no suben, y venga a subir, y un eslabón y otro eslabón, y de repente están separados y en otro este están los tres juntos. Sí, lo que yo no entendí es por qué se hacía tan larga esa escena. Por eso. Y luego, para mí, el epílogo tampoco me aporta, o sea, aparecen y se reencuentran, y uno aparece y el otro de lejos, y se abrazan, y entonces luego aparecen los otros y se abrazan también, y luego se abrazan los cuatro y se van. Y, y vemos a Jack de lejos. ¿Para qué? O sea, no. Mariluz, estás con el corazón de piedra últimamente. Yo no sé lo que te está haciendo tu marido, pero no te veo sensiblona. No. Porque es un momento de reencuentro entre la familia original. No, pero más ligerito, quiero decir, que a mí hubiese sido motivo un please y se encuentran. A mí me perfecto. Y se abrazan. Y oh, qué bonito. Y yo lloro, porque yo soy muy de llorar. Pero cuando ya vas, iba a decir 20 minutos, es una exageración, obviamente, pero llevas un rato, que si se encuentra uno, que si se encuentra el otro, que si se abraza, que si ves el otro que de lejos. Que si toma de helicóptero. Claro. Aprovechar el helicóptero, que ya que lo hemos alquilado, pues lo vamos a usar para esta toma. O sea, no. Sí, eso está rodado con el helicóptero. Seguramente porque a lo mejor ni siquiera era ella la que corría por ahí. Pues eso, me parece alargarlo en exceso para nada, ¿no? 2 horas 10 minutos, pues podía haberlo dejado en 2 horas. Bueno, como poder dejarla, podía haberlo dejado menos, porque ahí incluso de las partes más divertidas que se le podía haber metido tijera y se hubiera quedado una película mucho más viva. Que hay veces que es muy repetitiva, muy lenta en alguna de las cosas. O sea, del que podcast ese de Scorsese tuyo de esto de un plano cada 7 segundos. Todopoderosos. Un plano cada 7 segundos es una película lenta. Tú te coges una película de Transformer y tienes varios planos en un segundo. Y no es una exageración. Sigamos. Bueno, lo peor, para mí, lo he dicho, el tercer acto. Lo mejor, Mariluz. La vuelta de Jack Sparrow y todas esas... Esa vuelta un poco eso a quitarnos oscuridad y esa vuelta al humor y a... Desde el atraco al... El robo del banco. El robo del banco que luego llega sin dinero, porque ya da, y tiene sentido, y dices, sí, es normal. De hecho, yo cuando los vi con la puerta abierta dije, si no van a llegar con dinero. Y efectivamente no llega, digo, ah, pues me cuadra el balance. Sí, está chorreando dinero todo el rato. Por eso, y ya que a lo mejor ha cogido 2 monedas en el bolsito. La chorrada de la perla negra cuando la sacan y se queda tamaño... Maqueta. Sí. Maqueta. Pues eso, toda esa regalo, ¿no? De goteo, digamos, de chorradas de Jack Sparrow. Me gusta. Te gustó. Ethan, lo mejor. Para mí, el robo del banco. Toda esa escena. Para mí, lo mejor es... Prácticamente creo que estamos los tres bastante de acuerdo, aunque con diferentes... Para mí es el primer acto. Igual que he dicho que el tercer acto es lo peor, para mí lo mejor es el primero, porque tiene el robo del banco, tiene la ejecución, tiene las primeras apariciones de la chica que sí que tiene chispa. Lo que pasa es que en el segundo acto se va diluyendo y en el tercero desaparece. Pero en la primera sí que tiene diálogos interesantes, cuando la acusan de bruja y demás. Todo eso que dije, ah, mira, el personaje me gusta, pero es que... Si te das cuenta, se va diluyendo como un azucarillo a partir del segundo y del tercer acto. ¿Soy oróloga? ¿Era oróloga? Oróloga. Oróloga, eso también lo es mi madre y no presume de ello. Todos los piratas son igual de tontos. Sí. Sí. Sí, eso, aunque eso sí que es verdad que ese gaje está en el segundo acto, pero como ya lo había visto en el tráiler, para mí es del principio, pero sí. Yo no he visto el tráiler. Con el primer acto. Yo como ahora mismo no veo ningún tipo de servicio de streaming que me meta trailers. No, pero creo que lo vimos en el cine, me suena a mí. Yo ese gag lo he visto y yo trailers en el ordenador tampoco veo, siempre pues voy viendo en el ellos. Cine no me suena. Igual cuando estábamos nosotros, aunque yo tampoco me acuerdo. A lo mejor en Your Name vosotros. No. La película, acordaos que toda la escena de los tiburones fantasmas nos la pusieron en una película. Sí, pero eso era los tiburones. Y luego metieron el tráiler. Pusieron la escena de los tiburones fantasmas y luego el tráiler. Sí, porque además dijimos un tráiler enorme que salió Bardem anunciando el super tráiler. Exactamente, anunciando el trocito ese y luego metieron el tráiler. Pero bueno, Si la habías olvidado, mejor para ti, porque el chiste fue de nuevo para ti. Vale, pues nada, y Ethan. Lo que sí que me suena es lo de tiene reclinaciones horizontales. Eso. Esa parte sí que me suena, pero la. Pues eso también estaba en el trailer. Vale, pues nada, Ethan, conclusiones finales y ositos. Pues a mí toda la película en general me gustó bastante. Programa Express. Me gustó bastante toda la película y no hay mucho más que comentar. Yo, para mí está bien hecha. No es tampoco una obra maestra, pero está bien. Uh-huh. ¿Y ositos? Ositos le voy a poner 8.5. 8.5 para Ethan. Uh-huh. Mariluz, conclusión y ositos. Pues yo después de esta vuelta que hemos hecho por la película... casi que le voy a bajar de lo que tenía, porque es cierto, no ha habido nada que nos haya marcado como para comentar, o sea... Llevamos media hora de programa y vamos a cerrar ya. O sí, sea sí, que... por eso que... Y no es porque estemos cansados como otras veces, es porque no tenemos nada más que comentar, por eso que... para mí, película palomitera... Sí, bueno, ya no obviamente. Sé, el concepto de palomitero ya me he perdido entre lo de Warnet y nosotros, yo qué sé, pero bueno, palomitera. No, esto es palomitera 100%, o sea... Y estaba dudando si aprobarla o suspenderla. La voy a aprobar porque las otras las hubiese suspendido, así que esta pues yo creo que la puedo aprobar. Ese es mi criterio, mi super criterio de mi saliendo del cine. Le voy a dar 5 ositos por eso, porque en el fondo efectos especiales que tampoco hemos así comentado mucho, pero sí que está muy currado. Tú sí has comentado. Pero... Y como historia es entretenida, salvando ese final desastroso, que es una pena porque hubiese sido el inicio un poco más desastroso y el final apoteósico y te deja un buen sabor de boca, que salir del cine como hemos salido con esta. Pero aún así, a pesar de ese final desastroso, pues eso es entretenida. Así que 5 ositos. Bueno, yo voy a ser menos... Un poquito menos. Y le voy a dar 4.5. No, un poquito menos crítico que tú. Le voy a dar 5.5. Ah, bueno. Porque la película es olvidable, perfectamente olvidable, pero realmente con la primera parte me reí, cosa que siempre se agradece. Y tampoco, ni incluso de la última parte, no salí cabreado del cine. Salí como diciendo, pues vale, pues ya la he visto y nos vamos a casa a dormir. O sea... Sin más, no es como otras películas que dices, como la segunda y la tercera que salías diciendo, pero ¿qué habéis hecho con mis piratas del Caribe? Así que, pues yo creo que puedes despedir y punto. Pues despedimos y punto. gracias por haber pasado con nosotros, haber navegado con nosotros en esta perla negra que al final vuelve a aparecer. Como sabéis, nos podéis encontrar como Canal Osera en todas las redes sociales, en canalosera.com, así que no dudéis en incluir vuestras opiniones, incluso vuestros ositos, si así lo queréis. Y nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.